Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el secretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Luis Eduardo Pereira. ¿Cómo te va, Luis Eduardo? Buen día. Buen día, Jorge. Un gusto estar con ustedes, con vuestra audiencia. Lo mismo para nosotros. Gracias. Algunos temitas que queríamos repasar contigo, y uno tiene directa relación con todas las medidas que ha tomado el gobierno en lo relacionado a las medidas sanitarias y esta especie de apertura, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la libre circulación y todo lo que tiene que ver con los controles. Exacto. Y demás. Sin ir en un... Bueno, digo, naturalmente que el lunes pasado el gobierno decretó el fin de la emergencia sanitaria, lo que realmente nos trae mucha tranquilidad, ¿verdad? La que había sido declarada ya por el 13 de... a los 13 días de haber asumido el actual gobierno, ¿verdad? Y bueno, creo que en términos prácticos esto pone fin al estado de pandemia que aquejó a nuestros ciudadanos por poco más de 2 años, ¿verdad? Y bueno, creo que es un día histórico el que aconteció a partir del lunes, dado que Uruguay, de algunos países nos destacan como gente seria para haber encarado un tema tan conflictivo como aún aqueja a muchos lugares del mundo todavía. Y creo que, bueno, eso hace ahora que empecemos a reactivar los motores, y que, bueno, también la economía del departamento se empiece a aliviar, porque naturalmente eso va a permitir que, por ejemplo, entre otras cosas, los horarios de los restaurantes, de los boliches nocturnos y todo eso tengan un horario más amplio que les permita trabajar en condiciones más ventajosas como no se venía haciendo hasta el momento. Creo que eso deja atrás momentos ingratos, duros, muy crueles, ¿verdad? Y gracias al esfuerzo de la gente, en el fondo, porque fue la gente la que de alguna manera se portó como se tenía que portar, y la firmeza del gobierno también, se logra superar ese escollo tan dramático que el mundo todavía sigue cruzando. Más allá de esto, se ha votado en la Junta Departamental un paquete de medidas que la Intendencia propuso en lo que tiene que ver con la asistencia a nivel social en diferentes áreas. Sin puntualizar ningún caso en particular, pero más allá de eso, ¿qué alcance tiene en el tiempo y qué inversión le requiere a la Intendencia esto? Y bueno, sobre las medidas votadas, digo, también por unanimidad en la Junta, implica la reasignación ahora, la resignación, perdón, de unos 2 millones de dólares anuales, ¿verdad? Porque se entiende desde la administración que la pandemia se llevó puesto a muchos. Pero lo que empezó a retroceder, muchos todavía no han logrado levantar la cabeza. Y bueno, estas medidas que se están tomando desde allí, como tú bien dices, de alguna manera intenta abarcar una variedad de sectores, que sea hoteleros, gastronómicos, comerciantes, con diversos beneficios, ¿verdad?, que se otorgan por justamente por nosotros tener que resignar cobros, como modo de ayudar para que puedan ordenarse y volver a encauzarse nuevamente, ¿verdad? Al mismo tiempo, y al pasar raya, podemos decir que con la caída de la emergencia sanitaria, nuestro departamento, que sufrió la pandemia en gran forma, ahora sin duda empezará a repuntar como todos deseamos, ¿verdad? Bien. Luis Eduardo, yendo a otro tema y mirando ya un poco más de cara al futuro, el tema de la zona franca tecnológica acá en el Jahuel. Una noticia que tomó estado público hace algunos días en lo que tiene que ver con las decisiones no solamente a nivel departamental sino también del gobierno nacional, y que se pone en funcionamiento, más allá de lo estrictamente administrativo, todo lo que tiene que ver con la planificación, construcción y puesta en funcionamiento. Sí. ¿Qué alcance tiene esa zona franca tecnológica? Bueno, realmente va a ser para nosotros un ícono, un antes y un después, ¿verdad? Como ustedes saben, las zonas francas, que son áreas del territorio que el Poder Ejecutivo tiene que autorizar, bueno, nos va a permitir a nosotros desarrollar una suerte de actividades que podrán ser industriales, comerciales o de servicios, que están amparadas por el régimen legal, ¿verdad? Y que naturalmente le permiten a los inversores ciertas exoneraciones tributarias que benefician su puesta en marcha, ¿no? Eso va a ser muy atractivo, y bueno, es de interés primordial para la intendencia, habida cuenta de que va a captar otro tipo de proyectos para poder desarrollar e invertir y generar entonces empleo y el impulso de actividades de alto contenido tecnológico e innovación, como tú bien decías, ¿no? Entonces, naturalmente que eso nos lleva a mirar el futuro con otra perspectiva y, bueno, ahora con certezas a medida que los pasos se van dando muy firmes y con el apoyo en el acuerdo marco con el Ministerio de Economía, como se firmó oportunamente, ¿verdad? Entonces, creo que eso, de alguna manera, va a permitir afianzar proyectos que antes eran una ilusión o una forma pretendida, pero que no tenía asidero. Hoy lo tiene, ¿verdad? Entonces, no solamente el hecho de haberlo declarado de interés departamental para promocionar este tipo de actividades, sino que ahora se da con mucho más contundencia al estar legitimado por la Junta y, bueno, tener los alcances necesarios. Y eso, bueno, nos permite también enajenar otros bienes inmuebles que de alguna manera van a paliar situaciones de gente más vulnerable, como es la venta de los terrenos del Kennedy, ¿verdad? Y eso, naturalmente, que va a impulsar esa zona, porque generalmente le va a traer otro desarrollo que ha estado detenido por muchos años. Bien, es bueno decirle a los oyentes que la tierra, la parte de territorio donde se va a edificar la zona franca tecnológica es un aporte de la intendencia, ¿verdad? Es así. Esa era la idea original y, bueno, hoy se plasma en una realidad. La intendencia podrá vender una parte, la mitad, todo. En fin, tienen la opción quienes hagan accedan al llamado público internacional que se va a hacer, de comprarlo todo o parcialmente, pero la tierra la pone la intendencia para que se desarrolle allí una zona franca de gran porte, ¿verdad? Distinta de aquella, pero no menos importante. Las otras no son menos importantes, la de World Trade Center y las otras de audiovisuales que hay al este de Bañero Buenos Aires, pero esta tiene una significación muy especial, dado lo que se va a disponer allí, que hay grandes avances en las conversaciones ya. Bien, ¿se está en la etapa ahora de redacción de llamado a aspirantes? Exactamente. Se está trabajando en eso y rápidamente se va a poner en práctica para que, bueno, lo antes que se pueda, pueda estar, digamos, en conocimiento de los posibles interesados. Quiero abrir un paréntesis en este momento de la charla y dejar de hablar por un momento con el secretario general de la Intendencia Municipal de Maldonado y pasar a hablar con el presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional, ¿sí? Y pedirte, ya ha pasado unos días del referéndum, tu reflexión sobre los resultados que se alcanzaron acá en el departamento de Maldonado y no solamente en el apoyo numérico para el no, sino en cómo esto permitió también en la cercanía con la gente ir tomándole el pulso un poco a la realidad del departamento. Y bueno, yo creo que ha quedado confirmado el cambio que había elegido ya en el 2019 Uruguay todo, ¿verdad? No se trató de un plebiscito esto, entendemos, por los 135 artículos, sino que además fue un plebiscito contra el gobierno. Y ha quedado firme, quién puede seguir adelante con las ideas planteadas. Y yo creo que eso le da fortaleza y mucha certeza al gobierno para seguir contando con las herramientas que acá, incluso en el departamento, el tema de seguridad y educación, la vemos como un elemento muy claro, ¿verdad? Y bueno, desde el punto de vista político, creo que no da para seguir, porque realmente el tema de fondo no era ese. Nosotros queremos seguir trabajando. Hemos perdido un tiempo importantísimo en distraernos en un tema donde, bueno, hubieron distintos elementos puestos por la oposición arriba de la mesa, pero que no tenían el contenido que decían tener. Eso quedó muy claro. Nosotros vamos a seguir adelante, por eso no fue un tema de festejo ni de nada de eso, simplemente se ratificó una norma que ya se ha sido votada en el Parlamento, donde se deciden las cosas como tienen que ser, porque el hecho de la democracia directa no puede hacer marchar un país, ¿verdad? Por referéndum no podemos marchar, ni por levantada de firma. Para eso está el Parlamento, el legítimo Parlamento, donde todos están representados, unos más, otros menos, y esa es la democracia. En otro momento a nosotros nos ha tocado ser minoría, en este momento somos mayoría, y bueno, la conformación de todos los sectores, los cinco partidos que de alguna manera han formado la coalición republicana, han salido, digamos, a la cancha con otra fortaleza después de que la gente ratifica por otra vez, porque es la tercera ya, esos serán los destinos que dispongan de acá en adelante, por lo menos en el periodo que queda de gobierno por delante. Después se verá cuál es la elección de la gente, que en definitiva es quien tiene la última palabra. Bien, y de aquí en más, a nivel de la Comisión Departamental del Partido Nacional, ¿cuáles son los objetivos más inmediatos? Bueno, nosotros ayer justamente anoche estuvimos reunidos. Primero agradecerle el gran trabajo que hicieron todos, ¿verdad? Todos, no quiero dejar a nadie. No solamente Antía y Diego, que trabajó muchísimo en todo el departamento y en todo el país. Diego trabajó muy fuerte, y bueno, se vio reflejado como uno de los exponentes de Antía, pero también el sector de Unión y Cambio trabajó muy bien, y todos los demás que integran la coalición, como el Partido Colorado, el Cabildo, el Partido Independiente, en fin, todos, y a todos se le agradeció porque todos pusieron su grano de arena para que esto saliera adelante. Y esto es la forma de trabajar y es la que nos va a tener que hacer mirar el futuro desde el departamento y también en el país. Yo ayer hacía hincapié, a veces me decían algunos colorados con los que yo me encontré muchas veces, que eran poquitos. No se preocupen que vamos a ser muchitos, y muchitos fuimos al final. Creo que eso es muy importante. Y de cara al futuro ya vamos a empezar a trabajar con la próxima elección de jóvenes. Yo creo que en 15 días nos vamos a estar reuniendo nuevamente para seguir trabajando con la Comisión Electoral y la Comisión Departamental de cara a la próxima elección de jóvenes, que es en el mes de septiembre. ¿Septiembre de este año? Este año, exactamente. Bien, de repente... Así que trabajo por delante bastante intenso para poder seguir trabajando por cosas importantes. De repente el hecho más llamativo de toda esta campaña fue el enterarnos que Darío Pérez estaba entregando listas del no, acompañados por Antía y sus principales referentes. ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, fue un proceso natural. Darío es una persona de palabra, de honor, y él entendió, más allá del lugar en que se encuentre hoy, y cuál sea su futuro, que se lo elegirá y lo determinará él como persona libre que siempre ha sido, y ese lo ha traído problemas a veces en su grupo anterior. Un día decide y nos llama que quiere plegarse a esta causa, y bienvenido, como carolino que es y de raigambre populista. Él es zarabista de toda la vida, ¿verdad? Yo lo conozco, hacíamos política juntos en el Movimiento Rocha cuando él tenía 13 años, yo y algunos más. O sea que nos conocemos de toda una vida y siempre nos respetamos, él en el Frente y yo en el Partido Nacional de toda la vida. Pero me consta que es una persona de honor y de palabra. Y así ha sido, y así nos ayudó también en el gobierno cuando estaba en el Frente, y él se abría y sin embargo apoyaba a Maldonado en las cosas importantes como la venta de tierra, en contra de otros que veían la cosa de otra manera. Entonces, creo que la incorporación al no de Darío también, de alguna manera, tuvo su influencia. Yo no sé cuánta, porque no soy analista, pero que fue importante su puesta en escena y decir para dónde quería, creo que a muchos los hizo reflexionar. Pero no estamos hablando de un hecho solamente puntual, el salir a repartir listas acompañado por ustedes. Quiero pensar que de cara al futuro deben haber planes en común también. Bueno, yo no le puedo faltar al respeto a él porque no sé cuál es su decisión, no me la ha transmitido, pero Darío siempre tiene que estar en el sistema político. Fue una lástima que por distintas razones que no vienen al caso se haya tenido que retirar un tiempo, pero que esté en el sistema político es muy bueno para el propio sistema, y creo que la gente lo puede acompañar porque es un médico con predicamento, un médico que siempre se ocupó de la actividad social, y creo que la gente se lo reconoce, más allá de lo político, de donde él esté en el futuro. O sea que va a tener el protagonismo sin duda que él siempre quiso tener, porque es un bicho político, ¿verdad? Y entonces creo que las causas justas y nobles le apasionan, y él va a estar donde entienda que tienda que estar, pero allí donde esté nosotros vamos a dispensarle el respeto que siempre le hemos dado o que nos hemos dado, como ha ocurrido en el pasado. ¿Hay un espacio para él en el Partido Nacional y también en Todos por Maldonado? Siempre, por supuesto, con una persona como un líder, y con el protagonismo, siempre va a tener un espacio. Naturalmente de eso no hemos hablado y yo no le quiero faltar al respeto, porque no sería yo, sino además nos tenemos gran aprecio de hace muchos años, familiar, ¿verdad? También, y a veces por eso a mí se me cuestionaba desde mi partido, porque yo en determinados pronunciamientos que él tenía nunca lo salía a señalar, y bueno, pasa que uno tiene que tener código en política, y quien ha tenido un pasado común como el que he tenido nosotros, de jóvenes y después en la época de la dictadura, tenemos que tener el aprecio y el respeto, que hay que tener por las personas. Entonces yo confío que Darío va a tener un protagonismo, no sé dónde, pero va a tener un protagonismo que Maldonado va a estar, digamos, también contento de tenerlo nuevamente en el sistema político, porque le tiene mucho para darle todavía, es muy joven, acaba de cumplir sus 65 años, así que todavía tiene tela para cortar. Bueno, y más allá de esta situación puntual de Darío Pérez, este proceso de la era Antía en el Partido Nacional comenzó en 1999. Y luego de un primer gobierno, ahora vuelven a la responsabilidad de administración departamental, y dentro del equipo hay un montón de gente donde se te incluye como piezas fundamentales de todo este engranaje. ¿Cómo se ve para adelante el futuro del antiísmo, por llamarlo de alguna forma, aunque de repente no suene... No está bien, no estamos acostumbrados a manejarlo así, pero por definirlo, está bien, pero por definirlo, ¿cuál es el futuro que se piensa o se quiere para todos por Maldonado, pensando que de repente Antía no puede ser reelecto a la intendencia y que de repente muchos de ustedes también en algún momento tendrán que dedicarse a descansar un poco también? Claro. Bueno, que Antía no puede ser reelecto en el cargo de intendente es un dato de la realidad. Ahora, que él va a seguir estando y de alguna manera va a tener que seguir colaborando, no sé desde qué lugar, pero va a tener que estar, porque es una persona que yo la declararía sumamente necesaria para que el partido siga afianzando el protagonismo que está teniendo hoy y que está volcando en obras y en quehaceres para el departamento. O sea que desde el lugar que él elija y del que pueda, pero va a seguir estando. O sea, yo creo que son improntas que las personas dan a los grupos políticos, y en el caso de Todos por Maldonado, yo no creo que él, el propio grupo, pueda prescindir de su experiencia, de su consolidación como persona que sabe hacer, y no se ocupa de relatos, sino de hacer, y los datos lo muestran, y lo demuestran. Creo que en el futuro va a estar cerca. Por otro lado, él también se ha ocupado de ir formando gente joven, que ya están, digamos, militando desde hace mucho tiempo, que de alguna manera van a tener el protagonismo. El caso de Diego, el caso del profesor Rapetti, el caso de Plada, de Miguelito Plada, en fin, por nombrar tres, pero hay muchos más en otra zona, el propio Carvalhal, joven, en fin, hay entre los alcaldes actuales y la serie de dirigentes jóvenes una playa de personas que seguramente van a estar y van a ser primeras figuras en el todo por Maldonado que se viene. Y Antigua va a estar dando solvencia y dando certeza y apoyando y formando gente y fortaleciéndola y animándola para que, bueno, hagan sus primeras armas en la parte de directrices. Y eso nos hemos ocupado como se han ocupado con nosotros en otro tiempo. Pepe Rapetti, que siempre nos enseñó a cómo teníamos que actuar. O Miguel Galán, desaparecido, pero al que todos le tenemos mucho cariño y respeto todavía. En fin, así es la vida, ¿verdad? Unos van quedando o van dando un paso al costado, pero siguen ayudando y colaborando. O el propio Ambrosio, como siempre lo hacía. En fin, creo que no podemos desdeñar de la experiencia de nuestros mayores, y que de alguna manera van a ayudar a los que son más jóvenes y que tienen toda la energía y el tiempo por delante para poder hacer las cosas que la gente está reclamando. Gracias, Luis Eduardo, por esta conversación muy amable. Un gusto. Que tengan un buen día. Buena jornada. Hasta pronto. Igualmente para ustedes. La conversación era con Luis Eduardo Pereira, el secretario general de la Intendencia Municipal de Maldonado y presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.